Muy buenos días, tome su lugar, por favor. Cada que escucho una presentación así, yo mismo quiero saber de quién hablan, porque nos lleva a muchas implicaciones. Y termino diciendo, solamente soy un siervo de Dios y un siervo de ustedes. Lo que hemos hecho, no lo hemos hecho por nosotros, sino para cumplir con lo que el Señor quiere de nuestra vida. ¿Cuántos tienen frío? ¿Verdad que sí? Hace frío, pero le digo una cosa, depende de nosotros meternos en el fuego del Espíritu Santo del Señor. Y que el frío que tenemos en el cuerpo se nos vaya para gozarnos en la presencia del Señor. Agradezco a los líderes de esta iglesia, a los pastores que me dan la oportunidad de estar con ustedes. Honré mucho y todavía en mi memoria guardo un buen recuerdo, grato recuerdo de don Gonzalo Vega, quien fundó por acá este lugar. Si algo me llamaba la atención es que yo llegaba a buscarlo en una oficina allá abajo y cuando me recibía a recepción decían, déjeme ver si lo puede atender. Y no tardaban unos momentos en que él salía por un pasillo y me decía, vente David, vamos a platicar. Así que los recuerdos aquí son muchos. Hace años también, todavía estaba destapado, estaba la lona, vino Alberto Motesi por aquí la primera vez, estábamos congelándonos peor que ustedes ahora, pero hemos visto la misericordia y la mano de Dios en este lugar, y eso es motivo de darle gracias a Dios. Hoy pueden estar ustedes en este edificio tan hermoso. Estaba yo platicando con los hermanos, si la última vez que vine fue cuando vino Paul Young y Cho como templo, después los he visto por otro lado, pero es una bendición. Hablaba con Harim y le decía que acabo de llegar el día de ayer en la madrugada de Cuba, y cuando yo le dije que yo conocía al hermano Harim, bueno, a Harim, que sale en la televisión, sabe que el programa El Que Oye Consejo sale en la televisión abierta de Cuba, en un canal abierto, solamente hay 4 canales de televisión, y todos son, ya se imaginará usted, muy, muy restringidos, y por qué no decirlo, hasta ciertamente tendenciosos hacia la forma de gobierno de Cuba. Pero el programa del Que Oye Consejo está en uno de los canales que se ven en toda la isla a las 7 de la noche, un horario muy estelar, así que dele gracias a Dios y gracias a ustedes, porque su inversión para ese programa allá está siendo una bendición. Le decía yo a Harim que los hermanos ahora están acomodando horarios porque sale a las 7 de la noche y ellos ahora quieren empezar las reuniones un poco antes para ver el programa o empezarlas después, pero para utilizar el programa como una parte de lo que sea discipulado con sus iglesias. Así que hermanos, el que está involucrado en el canal, en el programa, en lo que se hace, crea lo que está sembrando en una muy buena tierra. Te hago el saludo de los hermanos de Cuba, les estuve diciendo, vamos a ir para allá. Y déjeme decirle algo rápido. Yo sé que ya está corriendo mi tiempo, pero quiero comentarle, fui en el mes de enero, fuimos a ver porque una delegación viene para un evento que hacemos, se llama Marcha de Gloria, y fuimos a hablar a la embajada, fuimos a ver quién estaba. El pastor de allá vive en un segundo piso de una casa, obviamente vieja, obviamente muy deteriorada, pero en el mero centro de La Habana, en el mero centro de la capital, a 5 minutos caminando o menos del Capitolio, de la avenida principal que entra del malecón, otros 5 minutos, y si no, para llegar a la calle de Oviedo, es cruzar nada más 3 calles. Cuando llegamos para allá, el hombre de la casa decía, yo la quiero vender, y pedía $15,000 americanos por ella, que en Cuba eso es una fortuna. Nunca había ido a la iglesia, nunca había subido, el pastor había puesto 2 cuartos para hacerla como de templo, hacer que la iglesia se reuniera ahí, y ese hombre nunca había subido en 7 años que ya llevan ahí. Esa noche subió, esa noche vio de qué se trataba, esa noche estuvo en la reunión, y cuando bajamos dijo, creo que es necesario que ustedes se queden con este lugar. A los 5 días le compramos el lugar en $6,500, y ya tenemos un lugar en el centro de La Habana para hacer un templo para la gloria de Dios. Así que hermanos, a eso fui esta vez, para ver la gente que viene. Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor, que es el que lo merece. Él es el que lo merece. Nosotros no. Como dije, nosotros solamente hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Él nos usa para poder hacer el trabajo que quiere que nosotros hagamos. Para no llevarme más tiempo, dijo el hermano Héctor y los que me precedieron, que hemos colaborado por durante unos pocos años, 28 años, con el doctor Alberto Motesi. Hemos visto caminar y andar por toda la América Latina y por todas partes de Europa también, Israel y algunas partes, el ministerio del doctor Motesi. Hoy por hoy tenemos un bebé, tenemos 4 ministerios fuertes, las cruzadas evangelísticas o reuniones masivas, tenemos lo que es radio, lo que es televisión, las escuelas de evangelistas, pero hay una misión. Entendimos que no solamente es predicar la palabra, sino vivir la palabra. Es bonito hablar de la palabra, pero es mejor vivir la palabra. Entonces, desde hace unos años, 5 años, nos hemos involucrado en un proyecto de ayuda social que está a su base en Zacapa, Guatemala. Estamos dando de comer a 40,000 personas diariamente en el corredor seco de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estamos teniendo orfanato donde los niños llegan en una calidad de puro huesito. Si usted viera cómo llegan, es algo muy doloroso. Niños enfermos, niños con labio leporino, niños que llegan bastante mal. Un solo ejemplo, una muchacha que bajamos de la montaña, 20 años de edad, pesando 37 libras, 15 kilos. Enferma a más no poder, porque vivía casa de tierra, de madera, de cartón, tomando agua de los charcos, ella y su familia. Y cuando bajó, la atendimos, claro, partió, no, su cuerpo no aguantó poder estar, pero duró 7 meses, se recuperó, pero ahora su familia tiene casa hecha de tabique y con un pozo de agua potable. Estamos haciendo todo eso y estamos viendo la ayuda, tenemos un asilo. Estando yo allá, me tocó ver cómo se paró una camioneta tipo pick-up, tiraron un bulto, no lo bajaron, lo tiraron. Nos llamó la atención que habían tirado, cuando fuimos a ver era un viejito vivo que habían tirado nada más. Hoy por hoy ese viejito vive sus mejores años porque está al cuidado de esa gente y con la bendición de Dios. Entonces, eso nos hemos dado cuenta que tenemos que ayudar. Me traje un material que el equipo de Alberto Motesi tiene, que varios cantantes cristianos se unieron para dárnoslo y poder así pedir para los niños. El ministerio se llama Rescate Extremo. Entonces traje por ahí una cantidad, hay un costo, pero si usted lo lleva le van a regalar un libro que también tiene otro costo a un precio bastante accesible. Ahí terminamos los comerciales. Y quiero venir con ustedes empezando a decir, lo primero que quiero decir a ustedes es gracias. Gracias por sus oraciones, gracias porque sé que de alguna otra forma el pastor Gilberto les anunció, les comentó, les dijo que había que orar por un David Enríquez o por un David o por alguien que estaba enfermo. Ese alguien era yo, que cuando de repente vino por ahí una enfermedad, y qué es lo que el pastor quería que comentara con ustedes, venía yo de manejar, de estar fuera, acababa de regresar de Honduras, de estar con los presidentes, abriendo una plaza en el mismo lugar donde llegó Cristóbal Colón. Él llegó a Honduras y en el lugar que hizo la primera reunión de carácter religioso católico, ahí nosotros el año pasado fuimos a hacer una reunión de oración e instalar un lugar para toda la América Latina de la presencia de Dios. No solamente de una reunión, sino de que ahí hay un santuario donde se alaba y se glorifica al Señor, apoyado por los mismos gobiernos, para que todo se hiciera. Regresé, fui a ver a unos pastores. Cuando venía yo de regreso empecé a sentirme mal, me empecé a sentir incómodo. Déjeme explicarle todo cómo fue. Empecé a volver el estómago, pero volvía agua. Venía yo manejando, no sabía, pues total me empapé. Llegué a casa, les pedí que pues pudiera yo entrar. Me quedé esa tarde tratando de descansar porque dije, bueno, alguna cosa me cayó mal el estómago. Pero al otro día ya le llamé a mi hermano, le dije, necesito que me lleves a un doctor porque no estoy viendo bien, veo muy borroso y no me siento nada bien. Tengo un dolor en el intestino y pues quiero que me lleves. Alguien de una vez me va a decir, hermano, se hubiera puesto a orar. Eso lo hice, pero también Dios pone medios para que podamos nosotros atenderlos. Pero lo dije, Señor, estoy en tus manos, pero necesito que alguien me vea. Entonces llegó mi hermano, me vio, tomaron el azúcar, 40 de azúcar, era muy baja, me llevaron al hospital y ahí me perdí. Lo que ahora le voy a platicar es lo que me han dicho que sucedió, no lo que yo estoy consciente de que sucedió, porque me perdí. Dice mi hermano que llegamos al hospital, me tuvieron 3 horas, dijeron no lo podemos atender aquí, tenemos que moverlo de hospital. Se movieron todos, las iglesias, algunos hermanos. Llegó una ambulancia de terapia intensiva, me llevaron a un otro hospital. Cuando llegaron allá le dijeron a mi hermano, su familiar viene casi muerto. No le damos 4 horas de vida, no le damos tiempo de vida. Su hermano viene, su familiar viene bastante, bastante mal. Vamos a tratar de ver qué le podemos hacer. Un ratito después llegaron a decirle, mire, lo que necesitamos es un aparato de hemodiálisis. Su hermano viene muy mal, tiene paralizados riñones, páncreas, intestinos, agua en los pulmones y el corazón demasiado lento. Así que lo que los médicos conocen como un shock séptico, viene muerto. Y no le damos más que 4 horas. No tenemos la máquina aquí, si llega, llegará a las 10 de la noche, su hermano no llega a esa hora. Pero si lo trasladan a otro lugar, de donde está ahorita con el respirador, a la ambulancia ya no llega vivo. Así que ustedes deciden. Mi hermano hizo lo que los que conocemos a Dios y que sabemos que Dios tiene todo el poder y tiene todo en sus manos y que nada sucede sin la voluntad de Él, lo que hizo fue meter a la gente a orar, poner a la familia a orar, él mismo orar, le llamó a algunos pastores, le llamó pidiendo oración, subieron por las redes la oración y dijeron que sea lo que Dios quiera. Se consiguió la máquina, llegó para allá, los médicos le dijeron iniciemos, pero decida usted, ¿quiere gastar lo que cuesta la máquina, la renta de la máquina de hemodiálisis, que necesitamos como 10, el costo era de 12 mil pesos cada una, o quiere guardar ese dinero y usarlo para el funeral? Así que usted decida lo que quiere hacer. Obviamente mi hermano le dijo, vamos a intentar lo que se pueda. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y bueno, empezaron ahí, llegó otro pastor y le dijo a la doctora que me estaba atendiendo, soy su pastor, vengo a ungirlo. Ya entenderá usted cuando le digo, le dijo la doctora, entonces déjeme, lo bañamos para que lo unja y lo prepare para la tumba. Ellos pensaban que era lo que ella pensó conmigo también. Entonces imagínese la gravedad de lo que me estaba pasando. Empezaron a orar, empezaron a ver, la gente a llegar, la gente a decir qué está pasando. Yo mientras no estaba ahí, pero pues no había reacción. Viene la primera hemodiálisis un día, viene la segunda el segundo día, el tercer día la tercera, y los médicos dicen, vamos a parar la cuarta, porque su cuerpo está reaccionando. Vamos a parar lo que está pasando, porque algo está sucediendo que no lo podemos explicar, pero su familiar está reaccionando. Pasó el cuarto día, ya no hubo hemodiálisis, el quinto día ya no hubo hemodiálisis. Pasaron los días, la gente orando, la gente pidiendo, la gente intercediendo, y dice mi hermano que en un momento llegó alguien de los de ahí y le dijo, Señor, pero por favor su gente que salga, hay otros enfermos en terapia intensiva y ustedes son como 15 aquí, nada más se permiten 2. Dice mi hermano, no le dije nada porque no habíamos 15, éramos como 60 que estábamos ahí orando para que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Afuera del hospital estaba más gente todavía, así que imagínense lo que es unirnos. Cuando nos unimos en el nombre del Señor, las cosas son posibles. Pasaron 14 días y de repente este que les habla, David, despertó. Antes escuché tal vez que alguien me hablaba, antes tal vez escuché, lo oía muy lejos, pero David despertó. Y cuando desperté, me doy cuenta que era domingo, porque la que entra primero a verme es mi cuñada y me dice eso, ¿sabes quién soy? Le dije su nombre, pero entraba con boca tapada, con gorra, con bata, con botas, porque estábamos en terapia intensiva. Pero aparte no era solamente por lo que llevaba, sino porque los médicos decían, es muy difícil que él salga de este estado, es totalmente imposible para nosotros que él se recupere. Pues finalmente llegó el momento en que yo desperté. Y empecé a hablar con ella y le dije, claro, es mi cuñada Abigail, claro, estamos ahí. Y ella me dice, es domingo, tu hermano fue a la iglesia que mi padre fundó y que hoy mi hermano es el pastor, mi padre ya está en la presencia del Señor, pero me dice, tu hermano fue a la iglesia, es domingo, por eso me entero que es un domingo, si no, yo no tenía noción de qué día. Lo primero que le pido es, quítenme lo que tengo, me lastima, me incomoda y tengo sed, dame agua. Y ella me dice, no, pues no te podemos dar agua. Pero empiezo a platicar con ella y dice que la doctora le hace señas diciéndole, no le haga caso, está delirando, no le haga caso, está mal. Pero ella voltea y decía, pero ¿cómo le voy a hacer caso si lo que me está diciendo para mí sí tiene sentido? Pero la doctora decía, no, es que apenas está desvariando, mire. Pero yo nunca desvarié. Yo regresé con una experiencia que le reservo por un poquito más adelante. Cuando llegó mi hermano, hablé con él, le decía, quítame todo también. Llegó un médico entonces y dice, oiga, ¿qué está hablando? Y le dije, sí, doctor. Pero él le preguntaba a mi hermano, oiga, ¿qué está hablando? Y yo le dije, sí, doctor. Y muchas gracias por atenderme, gracias, porque sé que Dios los ha usado a ustedes, porque ahora me doy cuenta de lo que tenía. Y se me quedaba viendo nada más. Y de repente me dijo, ¿qué es usted? Si yo soy pastor evangélico. Con razón. Le dije, ¿por qué, doctor? Y me dice, se lo da, dáselo a él, no. Y me dice, porque usted tiene o un angelote o una ayudadota de allá arriba muy grande. Le dije, ni una ni la otra, yo tengo a Dios que está conmigo, y donde quiera que yo voy sé que Él está conmigo, y por eso estoy aquí. Empecé a pedirle agua, deme agua. No le puedo dar agua, amigo, tenía tubos, todo aparatos. Deme agua, no le puedo dar agua, deme. Y como David es medio necio, bueno, está bien, a ver, traigo una botella con agua. Llegó mi hermano, pero corriendo con la botella, me pone una manguera. Yo no, lo que sí no tenía era fuerza, bajé 15 kilos de golpe, entonces no había fuerza para mover mis extremidades. Pero entonces mi hermano me pone una manguerita y empiezo a succionar, no a tomar agua, sino a jalarla. Y el médico me dice, tranquilo, tranquilo, ¿qué siente? Le dije, riquísimo. No, pero ¿qué siente de, qué siente? Nada. ¿No le duele nada? Nada. ¿Pero no tiene un dolor? Nada, doctor. ¿Pero qué le...? A ver, platíqueme, ¿qué síntomas tiene? Le dije, ¿de qué? ¿Qué le duele? Nada. ¿Pero qué tiene? Nada. ¿Pero es que no le duele? No. ¿Sabe por qué? Porque si Dios hace la obra, la hace completa. No hace las cosas a medias, Él hace las cosas completas. Yo llegué enfermo, pero desperté sano para la gloria de Dios. Y no por, obviamente, todo lo que ha pasado, pero porque la voluntad de Dios fue así. Entonces dice, denle todo el agua que quiera. Finalmente salió mi hermano, lo sacaron, vinieron otros familiares, pero lo sacaron en la noche. Y el médico me dijo, vengo a platicar con usted. Y adelante, no tengo sueño, ya dormí mucho. Y empezamos a hablar, testimonios de lo que Dios hace. Me dice, amigo, entiéndalo, usted estaba muerto 3 días clínicamente y después estuvo en terapia intensiva. Solamente 3 veces le hemos ganado la muerte en estos casos, todos mueren. 2 de ellos quedaron con secuelas cerebrales muy fuertes. Uno no sabemos y usted está entero. Créame que yo sí creo en los milagros y usted es un milagro de Dios. Y le dije, efectivamente, yo soy un milagro de Dios. Yo estoy aquí por la oración de todos ustedes, por la oración de la gente. Yo soy el milagro a la oración, a la respuesta de la oración de todos los que estuvieron pidiendo. Porque la misma Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y la oración es la mejor arma y la mejor forma para poderle pedir a Dios que haga de nosotros misericordia. Entonces, aquí estoy parado delante de ustedes, diciéndoles, el Señor tiene todo poder y Él sigue contestando las oraciones. Al otro día llegó la doctora, una doctora me dijo, bueno, si va bien, después de otra vez consultarme todo, me dijo, mañana lo paso a piso, si va bien. Y dije, mándame a mi casa porque el fin de semana tengo un evento evangelístico en Veracruz. Señor, usted se va primero a descansar y después a su casa. Está bien. Al otro día me subieron a lo que ya era hospital. Llegó la gente ahí, querían saber qué me dolía, seguía yo con lo mismo, nada, seguía yo diciendo lo mismo. Checaron muchas de las cosas, me decían, ¿qué hace aquí? Le dije, no sé. ¿Pero por qué está aquí? No sé. ¿Pero por qué lo trajeron? Le dije, pues yo vengo de allá abajo. Ah, caray, usted estaba muerto. ¿Sí? ¿Y qué le duele? Nada. Y otra vez la pregunta, ¿a qué se dedica? Le dije, a servir a Dios. Pero entonces usted es un ministro. Que pues si así lo quiere llamar, yo soy un siervo de Dios y me dedico a hablar de su palabra y de decir que Él es el que puede hacer todas las cosas. Y me contestó ese médico un poquito hosco, sin duda alguna, amigo, el Dios entonces en el que usted cree lo sacó de un hoyo de muerte. Los médicos reconociendo, que el único que puede hacer las cosas se llama Dios. El día miércoles llegó el doctor, llegó el jefe de toda la unidad ahí, me dijo, se va a ir a su casa el viernes, pero le van a hacer estudios de sangre y se va a llevar el catéter de la hemodiálisis. Acuérdense que me hicieron 3, no 12, me hicieron solamente 3, pero traía el catéter de la hemodiálisis, un catéter al corazón. Era lo único que tenía yo ya, no estaba conectado, simplemente tenía ahí los catéteres. Y me dice, se va a llevar el catéter. Y seguro se va a hemodializar por lo menos una vez a la semana. En ese momento no dije nada. Mi hermano nunca se fue de mi lado, siempre estuvo ahí. Le decía, ya vete a la casa. Me decía, no, entiende, eres mi único hermano. Y me estaba quedando solo. Aquí estamos como familia. Qué importante es la familia. Qué importante es la familia cercana y la familia de Dios. Cuando estamos como familia, nada nos hace falta. Cuando mi hermano escucha también esto, él nada más dijo, oh, lo hizo, expresión, pero no comentamos nada. En cambio, yo por dentro empecé a decir, Señor, se acabó el ministerio, ya no puedo viajar. David es pata de perro, Señor. David está por todas partes. Se acabó el ministerio, ya no voy a viajar, tengo que estar conectado a una máquina. Inmediatamente pensé, pero tal vez hay máquinas portátiles y me lo puedo llevar. ¿Cómo voy a hacer para viajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué tengo que cargar? Mi mente estaba pensando cómo resolver el problema. Pero de repente le dije otra vez, Señor, yo no dependo de mí, yo dependo de ti. Ocúpate de esta situación. Pasó, me sacaron como quiera la sangre. Llegó el viernes. Y vino el médico con todos los médicos que lo seguían y me dijo, en un ratito más vengo con usted, se va a ir a su casa. Al rato vino, se sentó por ahí en una silla que había, mi hermano estaba al final de la cama, y me dice, don David, y le digo don David porque usted tiene un don, tiene algo especial. Algo está pasando aquí que nos hace ver aún como médicos que no sabemos todo en realidad. Dígame, ¿qué pasa? Y le dije, es que han venido gentes a orar por mí. Han venido pastores, ha venido gente de Dios a orar, y la gente está orando. Creo que esa es entonces la respuesta. ¿Sabe? En un ratito más vienen a quitarle los catéteres. Se va a su casa limpio, su cuerpo está reaccionando perfectamente bien. Usted está sano y se va a su casa completo. Eso lo hace Dios. Eso no lo hace el hombre. Eso no lo hace ninguna cosa ciencia. Lo hace Dios. En ese... Alabado sea el Señor. En ese momento... Es cuando mi hermano me dice, no sabes cuánto tenía yo miedo de la respuesta que fuera, se va a ir con catéter, porque te conozco y sé que estaba sufriendo por pensar que ya no ibas a seguir. Yo le dije, yo no, yo lo que tenía era buscar los medios para poder hacer lo que Dios me ha puesto a hacer. Y más con lo que ya estoy presto a decirles de lo que fue la experiencia que yo viví, salí del hospital. Cuando todavía, y esto para que tal vez vean ustedes, yo lo hice y ahora entiendo que fue por el Señor que le dijo a mi hermano, ¿qué puede comer, doctor? Todo, todo, dice, por favor, todo. Nada más cuidemos la alimentación, es verdura, muchas cosas, mucho. Y dije, ¿los nopales, doctor? Y dice, ¿qué hay con los nopales? Y le dice a mi hermano, le encantan. Ah, esos cómalos por kilo si quiere. Eso nos ayuda. Entonces están hablando de lo que puedo o no comer y todavía le digo, doctor, pero mañana un taquito de barbacoa, ¿no? Mi hermano le ve y hace señas como diciendo, este está viendo la tempestad y no se hinca, ¿no? Diciendo, o sea, y el médico voltea y le dice, cómpreselo. Sí, doctor, amigo, entienda, su hermano está sano, que coma lo que quiera. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer completo. Si Dios te dijo que lo va a hacer, no le pongas limitación, deja que Él lo haga. Salí del hospital. Tendría que llevarme mucho más tiempo en explicarles hasta la economía, porque cuando lo hablo es, si Dios lo va a hacer, Él se encarga de todo. Cuando entré, el aparato no era del hospital, dijeron 12 mil pesos en hemodiálisis, son 10, saqué cuentas. Cuando se llevaron el aparato, le dijeron a mi hermano, fueran solamente 3, páguenos 6 mil pesos por cada hemodiálisis, estamos del otro lado, sacó el dinero, otro pastor sacó otro, un tío sacó lo otro. El hospital, una terapia intensiva de un hospital vale como 40 mil pesos diarios, un aproximado. Hermanos, yo salí del hospital sin pagar un solo centavo. Si Él se encarga de ti, Él se encarga de todo. No tenemos por qué preocuparnos. Algún día yo le dije a Dios, yo me ocupo de ti, tú ocúpate de mí. Y lo que yo me ocupo de ti, ocúpate de lo que a mí me rodea, lo que yo necesito. Y hasta hoy, Dios es fiel y lo ha cumplido. Entonces, salimos, fuimos a casa, empezamos a recuperarnos. Los médicos dijeron, en 6 meses lo vamos a ver caminar, lo vamos a ver. A los 5 días regresé caminando al hospital para la gloria del Señor. Ahora, dije, esto es lo que pasó en el cuerpo físico de David y con la gente que rodeaba. Obviamente esos 14 días yo no estuve siquiera ahí. Yo no sentí un dolor de una aguja, un piquete, un tubo que entrara a mi cuerpo. No sentí nada. Porque la oración contestada para la iglesia, del milagro que Dios hizo a la iglesia, visible en David, para mí me dio la experiencia más maravillosa de mi vida, una experiencia que no tengo ni cómo poderla pagar. Como antecedente le diré que mi padre fue hijo de pastor, mi abuelo fue el primer pastor evangélico en Querétaro, abrió muchas obras en el estado de Guanajuato, mi padre fue su hijo mayor, después mi padre tomó el pastorado antes de que yo naciera, yo cumplo 55 años este 25 de febrero, y él empezó en el mes de octubre del 60. Entonces yo nazco cuando mi padre ya es pastor, soy nieto e hijo de pastor. Mi madre fue hija de pastor también, y hemos crecido en la iglesia. Pero si alguien admiré yo, si alguien admiré como en la familia, aunque mi padre siempre estuvo ahí, fue a mi madre. Porque en el tiempo en que le tocó vivir a ella como esposa de pastor, no contaba, no era más que el pastor era lo importante ahí. Recuerdo de niño tal vez estar en la iglesia, y mi madre con sus 3 muchachos ahí, con sus 3 niños, mi hermana mayor, después yo, después mi hermano menor, y tener frío, tener hambre, tener sueño, 11 de la noche, y de repente llegaba alguien y le decía, pastor, su avenita, y llegaba con una taza de avena, desde entonces no me gusta la avena, y llegaba y le decía, pastor, su taza de avena, una taza para el pastor, y la familia del pastor, y muchas cosas. Que no me arrepiento de ver a mi familia servir al Señor, sino hablo de las circunstancias que veía yo. Pero siempre vi una mujer abnegada, una mujer dispuesta a servir, una mujer que había que cocinar para mucha gente, que había que hacer en la iglesia, y nunca dijo no, siempre estuvo dispuesta a servir y servir junto a su esposo. Una esposa de pastor, una mujer que siempre nos inculcó el respeto a la familia, el respeto al pastor y obviamente el respeto a Dios. Mi madre siempre fue el pilar fuerte para mí. Ella enfermó de cáncer en el pulmón y demencia senil progresiva. Murió el 10 de agosto, el 13 de agosto del 2010. Yo estaba en un evento evangelístico con Alberto Motés y no pude estar con ella, aunque la noche anterior había hablado por teléfono con ella, pero no pude estar. Y tal vez había esa insatisfacción personal de decir, no vi a mi mamá, no estuve ahí. Inmediatamente tomé un avión, pero ya llegué para preparar todos los servicios de funeral, para todo lo que había. Pero vamos, yo tenía tal vez eso ahí metido y extrañando la oración de mi madre, porque la oración de mi madre es la que está haciendo que yo esté aquí parado delante de ustedes para poder compartir con ustedes. Y cuando viene este tiempo, yo cada rato le decía, Señor, mi mamá, y me acordaba, mamá, cuando viene el tiempo de meter al hospital a David, es para vivir la experiencia más hermosa. ¿Sabe? Yo estuve con mi mamá en la presencia del Señor. Yo estuve allá, en un lugar tan maravilloso. No le vengo a decir cuentos, porque a veces, ay hermano, pues ¿qué se hizo? Le digo una cosa, un cristiano llegó y me dijo, pues ¿qué te metiste? Pues ¿qué fumaste? Dije, ni me tengo que meter, ni tuve que nada. El Señor me tomó y me llevó a estar sentado junto con mi mamá en la presencia del Señor. Él me llevó para ver el lugar que nos tiene prometidos a cada uno de nosotros. Déjenme decirles, un lugar hermoso, maravilloso, un lugar que no tiene comparación. La luz que ilumina alcanza para que todo ahí esté lleno de amor, de calor, de paz. Hay una paz tan grande, hay una paz tan grande. Yo vi seres, no me pregunte si eran ángeles, no le vi alas, no me pregunte qué era, pero vi seres. Lo que sí sé es que estaba con mi mamá y mi mamá conmigo. Tampoco me diga si hablé con ella, no sé, lo platico como cuando vino Jesús y estaba Elías y Moisés con él. Los discípulos hablaban con Jesús, pero no hablaban con Elías o Moisés. Yo no sé si hablé con ella o no. Lo que sí sé es que en el momento que yo dije audiblemente para mí mismo, me quiero quedar aquí, vino una voz maravillosa, una voz llena de autoridad, llena de poder, pero de paz, de amor, de misericordia, de seguridad. Nunca tuve miedo. Y me contestó cuando dije, me quiero quedar aquí. Me dijo, no te di espíritu de temor y cobardía. Regresa y termina lo que tienes que hacer. Pero yo me quiero quedar aquí. Regresa y haz lo que tienes que hacer. Y aquí estoy haciendo lo que me dijo que tengo que hacer. Predicar del poder del Señor, predicar de la misericordia de Dios y predicar a cada uno de ustedes diciéndoles, sí existe el lugar, está ya esperándonos y queremos llegar, porque la realidad es lo que nos ha dicho el Señor. Él está preparado para recibirnos de la mejor manera que nosotros nos podemos imaginar, más de lo que podemos imaginar. El Señor nos dijo, regresa. En ese momento, no sé si me soltaron, me solté, ¿qué pasó? Venía repitiendo el texto de Isaías 61:1 que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar y a dar buenas nuevas, a libertar a los cautivos, a llevar un mensaje y a dar paz. Hermanos, esto es lo que es el testimonio de David, que vivió en el mes de septiembre, que a los meses que llevo de haber salido, todavía no, que debería de estar supuestamente los médicos caminando, viajando, haciendo, y ando como loco por todas partes, apurándome, porque hay que predicar que hay un Dios que tiene todo poder y que Él puede hacer todas las cosas. Pero entonces nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. Si se lo va a dar, déselo a Él, solamente a Él, solamente al Señor. Pero entonces nos damos cuenta que Dios, aunque yo lo he predicado ya, aunque yo lo he vivido ya, aunque hemos visto tantos milagros, parece que la iglesia, una de dos, o ya se acostumbra a ver milagros y cuando suceden no los valoramos, o también no vemos milagros porque nosotros no los queremos ver. Pero hoy usted y yo somos testigos de un gran milagro. Hoy ustedes, hoy esta mañana, ustedes y yo somos testigos del milagro de la vida. Usted y yo tenemos la vida y la salud, y ese es un gran milagro de Dios cada día. ¿Por qué? Porque mucha gente no amaneció ya este día. Porque mucha gente tal vez está en un hospital bastante grave. Porque mucha gente tiene problemas. Pero usted y yo vemos el milagro de la bendición de Dios y podemos estar aquí. Su familia está aquí, lo que tiene está aquí. No estoy hablando de si tenemos o no problemas o necesidades, lo vamos a ver ahora. No, estamos hablando de que nosotros deberíamos de estar acostumbrados a ver milagros de Dios cada mañana, cada día, cada uno de nuestros días tendría que ser a base de milagros. Él está listo para hacerlo. Pero es que, David, tú nos hablaste de una experiencia tuya. Dios quiere darnos la experiencia a cada uno de nosotros. Pero es que, David, pero es que, mira, y lo que vivimos y lo que estamos, si usted está hoy aquí, es por la misericordia de Dios. Yo soy prueba de la misericordia de Dios. Cuando la gente habla, te lo mereces, no. Solamente soy resultado de la misericordia de Dios. Por mí no soy nada. Él es el que es todo. Y si Él se complace en poderme dar la vida, lo único que tengo que hacer es agradecerle y servir al Señor con mayor ahínco. Porque yo sé que Él tiene propósito para mi vida. Y porque ahora sé que hay un lugar que nos está esperando. Pero a veces culpamos a Dios de nuestras circunstancias. A veces culpamos a Dios de lo que nos pasa. Alguien más llegó y me dijo, David, Satanás te quiso acabar, te quiso matar, te quiso quitar. Yo no sé si fue o no. Yo lo único que sé es que la gloria de Dios se manifestó. Y es ahí donde quiero llegar. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 38 o antes. Está hablando de la familia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, encontramos en muchos de los textos que Jesús está interesado en hacer amigos y familia. Y mire que como coincidencia, cuando en el mes de noviembre el pastor Gilberto me dijo, el 14 de febrero estás en Calacuaya, dije, está bien. Y qué coincidencia que hoy por hoy la gente y todo, y podemos también nosotros, aunque digan la fiesta pagana, lo que sea, pero hoy se habla de la amistad y del amor. ¿Sabe? Nosotros celebramos cada día el amor de Dios y la amistad de Él con nosotros. No necesitamos una fecha en especial, sin embargo, hoy es el día. Y cuando vemos ahí en el testimonio que yo estoy compartiendo y en la forma de predicarlo, hoy hablamos de que el Señor está interesado en la familia y en ser amigos. La palabra amistad es tan importante para Jesús en su caminar por la tierra, que dijo que todo tiempo ama el amigo y es más que un hermano en tiempo de necesidad. Un amigo real no nos cuestiona, nos acepta como somos. Un amigo real no busca nuestros defectos, procura ayudarnos dentro de nuestras virtudes. Un amigo real no nos solapa que hagamos las cosas mal, nos ayuda para enderezar el camino. Un amigo real es aquel que está cercano y que a veces conoce más de nuestra vida que a nuestra propia familia. Por eso la amistad es tan importante. Por eso cuando Jesús llega a Judas, lo entiende Jesús y sabe que es propósito del Señor lo que tiene que pasar. Y cuando recibe a Judas, no le dice traidor a qué has venido, no le dice mal hombre a qué veniste, no le dice así me haces, lo llama amigo. Porque aún dentro del plan de salvación, Judas estaba incluido. Tenía que pasar lo que tenía que hacer Judas para que el plan de salvación, para que usted y yo estemos hoy sentados aquí, escuchando de la palabra de Dios, teniendo un Dios que nos salva y que nos ama y que nos bendice, Judas tenía que ser parte de ello. Si tuviera que hablar del error de Judas, es que en vez de haber ido y tirar las monedas y ahorcarse, si él hubiera regresado a los pies de Cristo, estoy plenamente seguro que Jesús lo hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque simplemente escogió el otro camino. Pero si él hubiera regresado después de cumplir el propósito, Jesús lo hubiera perdonado. Y cuando lo recibe, lo llama amigo. Aunque sabe que lo va a traicionar, aunque sabe que está el propósito para cumplirse, que es que lo entregue, lo llama amigo, porque la amistad supera en mucho lo que se espera de una persona. Por eso es que a veces decimos, tenemos muy pocos amigos, porque un amigo verdadero se tiene que valorar en una alta estima. Jesús así lo hacía. Jesús lo hacía con la gente cercana a él, y de esta forma nos encontramos que hay una familia formada por María, por Marta y por Lázaro, que estaban cerca de Capernaum, que vivían por allá, y que ellos eran una familia, amigos de Jesús. Qué importante que tu familia y tú seas amigo de Jesús. Qué importante es que nos hagamos, no solamente tenerlo como alguien, ¿sabe? Yo estoy no en contra, pero tal vez sí cuestionando mucho a aquellos que hablan que temor y temblor, tenemos que tener temor y temblor a Dios, porque nos infunden miedo. Temor y temblor en la Biblia es respeto y sumisión. Vivir la palabra del Señor y su misión. ¿Qué quiere decir? Que seamos amigos de Jesús, no le tenemos miedo, nos podemos acercar a Él con plena confianza, sabiendo que Él nos va a escuchar, que no nos va a traicionar, que no nos va a dejar, sino que Él está listo para bendecirnos en cualquier momento. Pero de repente sucede una situación adversa. El ser amigo de Jesús o el tener, no nos quita de que vivamos situaciones adversas, no nos quita que tengamos problemas, no nos quita que tengamos necesidades, pero sí nos da la fe de saber que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que aunque venga la prueba más grande, si Dios está con nosotros, no importa venga lo que venga, pase lo que pase, Él cumplirá su propósito en nosotros. De repente Jesús se entera que su amigo Lázaro ha muerto. Su amigo ha muerto. Y Jesús en su forma de hombre lo siente, le afecta. Y dice, vamos a la casa de María y Marta. Vamos a llegar. La Biblia nos narra ahí que dice que cuando llegó el reclamo de las hermanas de Lázaro, la primera lo recibe aún fuera de la casa y le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El reclamo. ¿Cuántos de nosotros llega a una situación y lo primero que hacemos es reclamarle a Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué permites? ¿Por qué dejas? ¿Por qué me lo tienen que hacer a mí? ¿Por qué? Y viene el reclamo, la pregunta del Señor. Y luego todavía, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado lo que le pasó a mi hermano. Señor, si tú estuvieras conmigo, ¿sabe? Él siempre está con nosotros. Nuestra relación es la que establece lo que pasa en nuestra vida con Él, porque Él siempre está ahí. Si estamos hablando del día de los enamorados, vamos a pensarlo, Déjeme ir a una ilustración. Dice que un día una esposa le iba reclamando al esposo que iba conduciendo el carro y le decía: tú ya no me quieres, tú ya no me amas, tú ya no estás conmigo, mira ya. Y él le dijo: ¿por qué, mujer? Mira, porque cuando éramos novios iba yo tan pegadita a ti, ahí pegada contigo, cuando ibas manejando, que hasta pensaban que iba manejando un monstruo de dos cabezas el carro, tan pegados que íbamos. Conforme ha pasado el tiempo, nos hemos ido despegando. Y mira, conforme pasó el tiempo, yo vengo hasta acá y tú hasta allá. El marido le contestó, le dijo: bueno, yo sigo en el mismo lugar. Yo sigo conduciendo en este mismo lugar. No sé quién conduce, si el hombre o la mujer, pero se dio cuenta de lo que le quiero decir. El volante sigue ahí, el conductor sigue ahí. Ella era la que se había ido del lugar. Y a veces nosotros culpamos a Dios: si hubieras estado, pero Él está ahí. Nosotros somos los que hemos dejado de estar cerca de Él. Nosotros somos los que no hemos acatado, cumplido, estado con Él como Él quiere, pero Él está ahí, Él no se ha movido. Cuando ve a la otra hermana, le vuelve a decir lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y otra vez es como diciendo: bueno, ¿y estas qué creyeron? Yo he estado aquí. Físicamente tal vez no, pero mi espíritu, y el Señor ahí está. No lo vemos, pero el Señor ahí está. Y a los que temen a Jehová, esto es a los que siguen a Dios, a los que están cerca del Señor, todo el tiempo el Señor dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de ellos y está con ellos. Acampa, no se va. Vemos adelante que a Él le duele la familia, vemos que a Él le duele lo que está pasando, pero pide que lo lleven a donde estaba o donde está su amigo muerto. Pensamos que el texto más corto de la Biblia, a veces le decimos a los niños cuál es el texto más corto, y dice: Dios es amor, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está largo. Hay un texto que es San Juan 11, 30 y ahora se lo digo, 11:35, y es el más corto. El Evangelio de Juan 11:35, y Jesús lloró. O nada más dice: Jesús lloró. A Él le duele que este mundo esté como está. Y no lo hablo en una forma de decir: hermano, si Él no, Él lloró por su amigo. ¿Cuántas veces habrá llorado el Señor por nosotros? ¿Cuántas veces ha dicho David: qué lata me das, qué problemas me metes? Pero inmediatamente voltea, ve al Padre y le dice: Señor, ayudémoslo. Si algo fuera necesario, mi sangre de por medio, esa sangre que se vertió en la cruz del Calvario, alcanza para que Jesús pueda bendecir a David a través de Dios el Padre. Pero ¿cuántas veces le hemos sacado al Señor un lloro o una tristeza por no querer vivir como Dios quiere que vivamos? ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Está conmigo todavía? Él está ahí. Lloró por su amigo. Le dolió lo que le pasaba. ¿Sabe? Nosotros somos parte de la amistad, de la familia del Señor. Pide que lo lleven a la tumba y dice: quiten la piedra. Cuando llega le dice a la mujer: pero Señor, si tiene 4 días. Parece que ya no puede haber más. 4 días, ya huele mal, ya pasó el tiempo de estar, ya está totalmente muerto. Pero el Señor le dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Oh, sí, Señor, yo sé que si creo la veré ya cuando llegue. No, lo que Dios nos está diciendo es que la gloria de Dios la podemos ver desde acá, desde aquí. La gloria de Dios está con nosotros. Yo soy prueba de la gloria de Dios. Yo estaba en un hospital, pero la gloria de Dios estaba sobre mí, aún en terapia intensiva donde estaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba conmigo. Porque aunque yo le platiqué, estaba allá, pero el Señor estaba obrando a la respuesta de la oración de la gente. La gloria de Dios no es esperar allá, es vivir bajo la gloria de Dios y poder ser felices aún en un mundo convulsionado. Que no viene por unos días a visitarnos, que no viene por unos días para pasear y estar con nosotros, que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El pueblo judío salió de la esclavitud y venía en el desierto. Tenía sol, el desierto de Israel es muy fuerte, los que han ido para allá lo saben, pero ellos venían en el desierto. Sin embargo, dice que venía una nube que los cubría y los protegía. Era la gloria de Dios. nosotros podemos vivir aquí, en esta tierra, bajo la gloria de Dios. Tu familia, tú puedes vivir bajo la gloria de Dios todo el tiempo. He hablado hasta hoy de lo que Dios es, no he hablado de religión. Sé que mucha gente nos visita esta mañana por primera vez, o alguna persona que ha venido diciendo qué es lo que enseñan allá. No enseñamos religión, enseñamos una vida de acuerdo al corazón de Dios. Una vida que esté entregada al Señor Dios para que Él pueda darnos la bendición que necesitamos. Nos reunimos aquí como iglesia, no porque venimos para que Dios nos bendiga. Venimos por una familia de Dios para dar testimonio que nos ha bendecido. Pero estamos buscando vivir bajo la gloria de Dios. Pero David, es que tú hablas muy bonito de lo que es vivir bajo la gloria. Acá lo que el Señor le dijo a Lázaro, ven sal. Y lo que estaba muerto por 4 días, cobró vida. Y la vida vino otra vez a ese hombre porque Dios estaba ahí. ¿Cuántos sueños has dejado morir? ¿Cuántas cosas se han muerto en tu caminar? ¿Cuántas cosas ves que tal vez muertas tu matrimonio? La relación con tus hijos, lo que está, porque tal vez no has dejado que la gloria de Dios llegue y haga lo que tiene que hacer. Pero cuando dejamos que la gloria de Dios sea lo que nos cubra, Él cambia lo que tenga que cambiar, Él modifica lo que tenga que modificar, y Él hace nuevas las cosas cada día, y le da vida a tus sueños, a tus ilusiones, le da vida a todo lo que tú tienes para la gloria siempre de Dios el Padre. Falta que nosotros dejemos actuar a Dios y que pongamos la gloria de Dios por delante. David, pero me estás hablando, mira, tengo problemas de salud, tengo tanto, estoy enfermo, tú hablas de cosas tan bonitas. Yo desde que desperté, yo no estoy enfermo. Me seguían preguntando, pero ¿cuáles son los síntomas que tiene? Nada. Me hicieron estudios más adelante. Cuando me iba a sentar, me dice el médico, ni se siente, ya vaya, eso está muy bien. Llegué al hospital, hay una sustancia que se llama creatinina en los riñones, que lo máximo son ya 2 o 3 puntos, lo mínimo 1.5, yo llegué con 15. Cuando fui al mes a los estudios, dice, pero ni se siente, tiene 1.5, así que vayas a su casa. Ni se siente, esto está re bien. ¿Por qué? Porque yo lo hice, me sumergí en las aguas del Señor, me puse bajo la gloria de Dios y pude contemplar su hermosura y pude ver que Dios cumple su promesa. Confiar en Él, confiar en Él. David, pero es que mira, estoy enfermo. Está enfermo porque quiere, está enfermo porque así lo decide. Porque de repente hemos escuchado a la gente que dice, mi enfermedad, y se escuda tras su enfermedad para dar lástimas o para causar o para... Este propósito no sé, pero mi enfermedad, ay, mire, mi enfermedad. Si es su enfermedad, llévesela a su casa, cuídela, no se le vaya a enfermar, póngala bien. Pero si usted hoy la rechaza y dice, mi enfermedad no, mi Señor es el que está conmigo, mi Dios es el que hace las cosas, mi Dios es el que puede, mi sanidad viene del Señor, yo soy sano en el nombre del Señor y hago mía la sanidad, entonces se va a deshacer de esa enfermedad. Mi problema, David, mi problema, quítese de su problema, el problema déjeselo a Dios, Él se encargará de las cosas, y cuando Él se encarga, las cosas salen mejor. Es que mira, tú no conoces mi familia es la bendición que Dios nos dio. Ay, tú no sabes mis hijos, yo le he pedido a la gente, no es su hijo, es el problema, tráigaselo, vamos a sacrificarlo. Ay, no, como que ese es mi hijo, entonces, ámelo, quiéralo. Ayúdelo, tráigalo, trátelo con amor, porque su familia le interesa al Señor. María, Marta y Lázaro eran una familia que le interesaban al Señor y que los amaba. Eran amigos. Hay que ser amigos hoy más que una relación. Es que yo no puedo, ¿sabe? Mi esposo, hermano, es que mi esposo que no es convertido, si se lo va a entregar al Señor, camine bajo la gloria de Dios, Él se encargará de las cosas. Había una mujer que por 20 años le pidió a Dios que le salvara al marido, por 20 años. Y resulta que el Señor cumple su promesa y lo salvó. Pero ahora la mujer llegó a decirle al pastor, pastor, dígale a mi esposo que no exagere, ya no quiere salir de la iglesia por el templo, templo, templo, templo, iglesia. Bueno, ¿y qué quería usted? No, pastor, pero es que cuando él no era cristiano, nos llevaba a pasear los domingos, aunque yo no quisiera, pero nos llevaba a pasear. lo que esa mujer quería, le gustaba, quería que su marido estuviera en la iglesia, pero le gustaba que se la llevara a pasear. Déjale a Dios todo, déjale tu familia. Hijos, honremos a nuestros padres y madres. Yo quisiera tenerlos, pero un día mi padre me preguntó, ¿por qué haces lo que haces? Salí con mi mamá, salí con mi papá a pasear con ellos, le dije, porque quiero cumplir lo que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No me preguntó si son buenos o son malos, simplemente dijo, honralos, porque ahí está la promesa, para que tus días sobre esta tierra se alarguen, para que tengas la bendición de Dios. No importa la edad, no importa lo que sea, honremos a nuestros padres, pero padres, también amemos a nuestros hijos. Vayamos con ellos de la mano, caminemos con ellos siempre. Yo tengo una hija que tiene 26 años. Cuando ella nació, fue la respuesta de Dios para mi vida. Yo le pedí a una niña, y de ahí no hubo más. Yo le pedí a una niña, y ella está ahí. Y hoy tiene 26 años, y le pueden preguntar, un jalón de oreja, un manazo, un coscorrón, un golpe, cualquiera que sea, nunca, porque yo se la pedí a Dios, y si Dios me la dio, le prometí, la voy a amar y la voy a cuidar. Es una mujer hoy, de 26 años, vive en Estados Unidos, pero ella está plenamente, me llama y me dice, papi, ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya estoy, y sabe lo que hace, y tiene temor del Señor. ¿Por qué? Porque yo se la entregué también a Él. Yo puedo hacer lo que sea, si Dios está conmigo. Esta mañana está aquí con nosotros, el que quiere hacer un milagro en tu vida, el que quiere darle vida a tus sueños, el que quiere darle vida a tu vida, así, vida a tu vida. No vivir una vida de tristeza, no vivir una vida de enfermedad, no vivir una vida de problemas, el que quiere darte vida, una vida plena a tu vida, a que vivas como hijo de Dios, como hijo del Rey, como el hijo que quiere que seas, dentro de todo lo que Él tengas, pero dentro del plan de Dios es que puedes hacer las cosas. Yo quiero invitarte, si hoy por hoy, si esta mañana has venido por primera vez, has estado en una reunión como estas y no has entregado tu vida al Señor tampoco, pero hoy lo quieres hacer, ponte de pie. Yo sé que hay valientes, escuchaste de David, yo he caminado con el Señor y te puedo decir que la mejor elección que hice en mi vida no fue mi carrera profesional, no fue con quién casarme, no fue qué carro traer, fue aceptar al Señor como mi Señor y Salvador. Él se encarga de todo lo demás, Él se encarga de darme lo mejor. El tiempo ha avanzado, si alguien está aquí por primera vez y quiere ponerse de pie para decirme, sí, David, yo acepto al Señor como mi Salvador, hágalo de pronto. Hágalo pronto porque el tiempo se nos está yendo. Yo no alcanzo a ver arriba si hay alguien, hay personas que lo pueden hacer, pero si alguien quiere venir al frente rapidito, baje pronto y venga, porque yo quiero orar por ustedes para decirle al Señor que los vea, que los mire y que pueda bendecirlos. Si hay alguien, venga para acá. Si hay alguien, venga. Hay alguien que está pasando, mire, no venga porque David lo invita. No venga porque David, si no, no pasó nadie. No, ya hay alguien. Pero si no venga, no venga porque hay, entonces, ¿qué van a decir? No se va a decir nada. Simplemente venga para aceptar al Señor. Si no, si usted tiene enfermedad, también véngase pronto para acá. Déjeme pedirle a Dios que baje Él y ponga su mano de sanidad. Que Él venga con nosotros. El tiempo se ha ido. Sé que muchos salen por el estacionamiento. Dice la Biblia. Que hay gozo en el cielo cuando una persona que no ha vivido de acuerdo a Dios se arrepiente. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por una persona que decide cambiar su estilo de vida y vivir de acuerdo al Señor. Yo no hablo de pecadores porque dice que hay gozo en el cielo por una persona, por un pecador arrepentido. Pero yo también soy pecador. Yo también soy un pecador y que cada mañana me tengo que arrepentir de todo lo malo que puedo hacer. Más bien yo digo de las personas que no han vivido de acuerdo al corazón de Dios. Pero si por una persona hay fiesta, aquí tenemos cuatro, quiere decir que hay un fiestón en el cielo por cuatro personas que están con nosotros, que vienen para decirle, Señor, no es cambiar de religión, es modificar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Voy a invitarles que cierren sus ojos. Cuando cerramos los ojos, es para entrar en la intimidad de Dios y de nosotros, para que nada nos estorbe alrededor. Sin embargo, podríamos hacerlo con los ojos abiertos. Y que en su corazón, en silencio, repitan, Padre bueno, esta mañana yo vengo a ti. He escuchado que eres maravilloso. He escuchado que tienes un plan para mi vida. Yo me arrepiento de lo que he vivido. Dejo atrás lo que he vivido. Y quiero vivir la vida que tienes para mí. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero que tú seas mi Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te acepto como el Dios que guiará mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mis sueños. Te entrego mi vida. Te entrego lo que soy. Me rindo a ti para que tú hagas conmigo lo que quieras hacer. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por estas personas que han venido esta mañana al altar. Dices que por una persona hay fiesta. Debe haber una fiesta grande porque tenemos más de una persona aquí. Pero aprovecho esta oración también, Señor, para ponerlas en tus manos, para pedirte que les bendigas, que pongas vida a sus sueños, que pongas vida, Señor, a lo que ellos están haciendo y que puedan ver tu gloria manifestada. Oro por enfermos de esta iglesia. Oro por enfermos, Señor, que como a mí me sanaste, no pongan el pretexto de la enfermedad, sino pongan a Dios la sanidad. Voy en contra de toda enfermedad. Voy en contra de toda enfermedad y proclamo que la sangre de Cristo tiene poder para sanar, para curar, para limpiarnos, porque ahí en la llaga de Cristo fuimos todos curados. Y declaro sanidad, sanidad en el cuerpo, sanidad en el cuerpo de las personas enfermas. Tómela y haga la suya la sanidad en el nombre del Señor. Tómela y haga la suya en el nombre del Señor. Y yo declaro también que problemas y situaciones adversas se resuelven. Problemas y situaciones que no eran de acuerdo a lo que usted quiere, hoy entrégueselo al Señor y Él resuelve los problemas de su casa. Su familia es bendecida, su vida es bendecida, su trabajo es bendecido, sus familias, sus finanzas, todo lo que le implica es bendecido. Amigos, les pido que volteen su cara, los que están aquí al frente, hay unas personas que representan a Dios, me representan en cierta forma a mí que hablé, y que están listos para darles la bienvenida. Y les van a pedir que los acompañen un momento para darles un regalo. Así que acompáñenlos un momentito, no les van a quitar más que un ratito y ya está con ellos. Que la gloria sea al Señor. Karim, que Dios sea glorificado esta mañana y que haya una fiesta grande. Deseo para ustedes que el amor del Señor sea con ustedes. Que el amor de Dios cuando salga de aquí, hágalo patente con la gente que encuentre, no los de aquí. Vaya a la calle y muéstrese el amor del Señor. Vaya a la calle diciéndole a la gente que hay un Dios que les ama. Vaya por las necesidades allá afuera y dígale que hay un Dios que tiene todo para ellos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenos días.